le pone el ventilador arriba, no entiende cómo, ¿cachai o no? Hasta el ventilador le pone. Aplastar mi cama, ¿no? Todo esto tiene que terminar, 16, todo está weá. Mi cama hace mi cama y nada más. Yo no me voy a aplastarme la cama ahí.